Jueves 26 de noviembre. Confiar en mentiras. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Jeremías capítulo 28, verso 15. La respuesta acerca de quién estaba en lo correcto, si Jeremías o Ananías, vino muy pronto. Jeremías capítulo 28, versos 16 y 17, cuenta la suerte del falso profeta, que fue exactamente la que el verdadero profeta había dicho que sería. Aunque Ananías murió, había hecho un gran daño a la nación. Sus obras en un sentido lo siguieron. Hizo que el pueblo confiara en mentiras. El hebreo es jifil, una forma causativa del verbo confiar. Él hizo que ellos confiaran en una mentira, no en el sentido de forzarlos físicamente, sino por medio de engaño. Aun cuando Dios no lo había enviado, él aseguró que hablaba en nombre de Dios, y eso en Judá tenía gran peso. Además, el mensaje de Ananías de gracia, liberación y redención ciertamente era algo que la gente quería escuchar, considerando la gran amenaza planteada por Babilonia para la nación. Sin embargo, era un falso evangelio, un falso mensaje de salvación que Dios no había dado. Así que, en un momento, cuando el pueblo necesitaba oír las palabras de Jeremías y el mensaje de redención que él traía, ellos escucharon, en cambio, las palabras de Ananías, y esto hizo que sus males solo fueran mayores. ¿Qué tienen en común Jeremías capítulo 28, verso 15, y los siguientes textos? Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 10 al 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Las cosas hoy no son diferentes. Estamos en medio de una gran controversia, una batalla por los corazones y las mentes de los miles de millones de habitantes del mundo. Satanás está trabajando con diligencia para que tantos como sea posible confíen en una mentira, y esa mentira puede venir en muchas formas y de diferentes maneras, pero siempre será una mentira. Después de todo, por cuanto Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, verso 6, las mentiras de Satanás pueden ser acerca de cualquier cosa y todas las cosas, mientras no contengan la verdad como es en Jesús. ¿Por qué algunas de las mentiras son tan difundidas hoy en tu cultura? ¿Por qué el aferrarse a Jesús y a su palabra es nuestra única protección contra ellas?